para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny estrena canción junto a Eladio Carrión. Los intérpretes de trap presentaron el sencillo Kemba Walker, que formará parte del EP Sauce Boys, que el estadounidense lanzará en septiembre bajo el sello Rimas Music. El tema es lo que se conoce en el mundo urbano como un fronteo, en el que ambos exponen lo que han logrado en sus carreras musicales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.